In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, da fomine nico et doloso, ero me. Quia tu es Deus, fortuna mea, quare me repulisti et quare te dis in cielo, d'un afflitti miei inimicus. Imite in luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me deduxerum, et uxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare desis es anima mea, et quare conturbas me. Esper in Deo, cum nado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beati Gioane Battisti, Santis Apostolo et Spiritus Paulo, omnibus santis et vobis frates, capicavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolo Spiritus Paulo, omnes santos et vos frates, orre pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et miris peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo et Spiritus Paulo omnibus santis, et tibi Pater, capicavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolo Spiritus Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et minis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgencia na solucionem de remissionem peccatorum, nos solum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos, et ples tu valeta vitorinte. Ossende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offer nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus merenor mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus ti, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium santorum, ut in tu degneris omnia peccata mea. Amen. Justus ut palma florevit, sicut cedrus Libane multiplicavitur, plantatus in domo Domini, in atris in domus Dei nostri, vulnes confiteri Domino, e salere in nomine tuo altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Justus ut palma florevit,

una persona divina, ya que permanecer unido a Cristo, y entonces se tiene la verdad en la mente y se obra la verdad con la voluntad, con las obras de la vida, con la vida humana. Pero aquel que no permanece en la verdad unido a Cristo, entonces siempre está buscando en su inteligencia, su idea, su forma de pensar, su visión humana de la vida, o su visión humana de las cosas espirituales de la iglesia, de los misterios que hay en el cielo. Y nunca comprende y escucha la verdad y nunca comprende. Y se le hace difícil entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo espiritual. Es una obra en el alma. La palabra de Dios no es un lenguaje humano, no son ideas que se dicen, es la idea divina que se obra. Y si no se obra en el alma, entonces eso que se lee o eso que se entiende no es palabra de Dios. O el alma pone un impedimento para que eso que lee o eso que escucha no pueda ser obrado después por el Espíritu en su vida humana. Siempre la palabra de Dios lleva a la obra, mueve el alma hacia la obra de esa palabra. Por eso no hay que estar leyendo, leyendo el Evangelio o la Sagrada Escritura, sino centrarse en una palabra y eso obrarlo. No hay que tomar la Sagrada Escritura como un libro científico o un libro de lectura. Hay que tomar la palabra de Dios como la vida. Buscar en ella la vida, la obra de la verdad, porque eso es la vida. Cuando el hombre obra la verdad, entonces se siente vivo, se siente realizado, da sentido a su vida. En la vida humana muchas veces no encontramos el sentido para qué estoy aquí, porque no estamos obrando la verdad. Estamos en nuestra rutina de la vida, estamos en nuestras cosas humanas, en nuestros problemas que tenemos todos. Y la vida no es un problema. No se vive para resolver los problemas. Se vive para obrar la verdad. Lo que importa en la vida es la verdad. Buscad la verdad, entended esa verdad y obrarla. Porque la verdad no es un razonamiento humano. La verdad no está en el mundo. La verdad no está en los pensamientos de los hombres. La verdad es una persona divina. Hay que buscar a esa persona divina. Hay que someterse a esa persona divina. Hay que obedecer a esa persona divina. Hay que estar en presencia de esa persona divina. Hay que unirse a esa persona divina. Hay que escucharla. Y eso es lo que los hombres no hacen en su vida diaria porque se levantan y tienen mucha prisa por hacer muchas cosas, para resolver cantidad de problemas, para estar en las cosas del mundo, La gente solamente quiere estar con los hombres, preguntando a los hombres, estando con los hombres. Pero no quiere estar con Dios. Eso le aburre. Eso le molesta. Eso no lo entiende. La mies es mucha porque los hombres están metidos en su vida humana, en sus razonamientos humanos, en sus conquistas humanas, en sus planes de la vida. Y así pasan la vida, planeando, buscando para ellos mismos. Pero la gente no pasa la vida buscando lo espiritual, la vida en el espíritu. No entiende el espíritu, tampoco entiende la gracia, está bautizada y no sabe lo que es la gracia, o va a confesarse y no sabe lo que es la gracia, o va a un matrimonio y no sabe lo que es la gracia del matrimonio. La gente no sabe nada de la vida espiritual, de la vida divina, y quiere saberlo todo en su vida humana. Y entonces siempre anda mal, siempre anda por caminos torcidos, porque el sentido de la vida está en la verdad. En la verdad divina, no en las verdades humanas. Hay muchas verdades humanas, hay muchas verdades naturales, hay muchas verdades lógicas, pero eso no es la verdad. Lo que da plenitud a la vida del hombre, en su naturaleza, en su carne, en lo material, en lo espiritual, es Cristo Jesús, que es la verdad. La mies es mucha y los obreros son pocos, porque hay pocos obreros que trabajen por la verdad, que busquen la verdad, que entiendan la verdad, que obren la verdad, que expliquen la verdad a los hombres. Hay pocos obreros. La mayoría de la gente trabaja por su mentira, a la cual la llama verdad. Y hace negocio de su mentira y no quiere saber nada de la verdad. Hoy la verdad es un lucro para mucha gente. Eso es la iglesia de hoy, un gran negocio para muchos. Hoy la verdad se convierte en una obra económica, o una obra cultural, o una obra política, una obra humana. Hoy se rebaja la verdad a lo humano. Y la verdad lo que hace es elevar al hombre hacia lo divino, hacia lo espiritual, para que el hombre haga una obra divina, que es la obra de la verdad. Para que el hombre ponga lo divino, lo auténticamente divino entre los hombres, en la vida de los hombres, en la sociedad, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. La obra de la verdad es una obra divina. Es Dios quien mueve a hacer esa obra divina. Dios es el que construye el matrimonio, la familia, la sociedad, el trabajo, la iglesia, moviendo a sus almas, a las almas humildes, a las almas disponibles a su voluntad divina, moviendo a sus almas para que hagan las obras, aquellas obras que Dios quiere, que nadie hace, porque todo el mundo hace sus obras humanas, obras apostólicas en la iglesia, u obras humanas en el matrimonio o en la sociedad. Y son obras buenas, pero no son las obras que quiere Dios. Las obras que quiere Dios siempre son obras que salvan y obras que santifican, que perfeccionan de forma divina la vida humana de los hombres. Dios no quiere obras que no salven, que no lleven por el camino de la salvación a los hombres. Y el mundo está lleno de estas obras buenas en lo humano, incluso perfectas en lo humano, pero que no salvan al hombre, que no son camino de salvación, sino que dejan al hombre en lo humano, en lo natural, en lo profano de la vida. De estas obras están llenas las ciudades, los pueblos, las naciones. La gente hace obras y obras buenas con un fin humano, no con un fin espiritual. Todo cuanto hace no sirve para salvar un alma. Las obras de Dios son para salvar las almas. Y si haces una obra sin este fin, solamente por un motivo humano, para hacer un bien a una persona, un bien humano, entonces es mejor que no lo hagas. Porque pierdes el tiempo. ¿Cuánto tiempo se pierde hoy en todas partes haciendo muchas cosas y después para qué? La gente sigue en lo suyo. Porque lo único que libera a las personas es la verdad. Y si no se da la verdad, si no se escribe la verdad, si no se enseña la verdad, si no se obra la verdad, ¿para qué hacéis las cosas? Ese es el gran problema del mundo actual, de la humanidad actual. Está entretenida en muchas inteligencias, en muchos lenguajes humanos que hacen que sus mentes sean unas veletas. Y van buscando aquí, van buscando allá, y quieren llenarse de ese conocimiento y después de otro conocimiento. Quieren acumular muchas ideas, muchos conceptos en su cabeza, para después seguir viviendo su vida humana, su vida material, su vida según lo conciben en sus cabezas. Por eso la mies es mucha y los obreros son pocos. Pocos son los sacerdotes, los obispos, que se dedican a buscar la verdad, a entender la verdad y después enseñarla a las almas. Son pocos los que hacen de su ministerio un camino para la salvación de las almas y un camino para la santificación de las almas. La mayoría está en sus negocios en las parroquias, haciendo de la verdad un lucro. Hoy día todo es negocio en las parroquias, en las capillas, en la iglesia, el negocio de los pobres, el comunismo. Y a nadie le interesa la verdad divina, la verdad espiritual. Nadie quiere comprender el sentido de su vida, para qué está en esta vida, para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo creó, cuáles son los tiempos en que vivimos, ¿Cómo uno se salva en estos tiempos? ¿Cómo uno puede santificarse en estos tiempos malditos? Esto nadie lo explica. Porque no hay obreros, no hay sacerdotes que lo expliquen, ya que ellos están en su vida sacerdotal, en su ministerio, también buscando su negocio. Están en su vida humana, acumulando en su vida humana, amasando dinero. Y les importa muy poco las almas, la salvación del alma, la santificación del alma. Si les importara algo lo que es el alma, entonces habrían batallado contra el enemigo que tienen sentado en el trono de Pedro. Habían puesto en descubierto su falsedad, su herejía, su apostasía, su cisma. Habían luchado contra su mente humana. Lo habrían hecho renunciar y lo habrían expulsado de la iglesia. Pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que mande obreros a su mies. Porque con esos obreros que hay, es imposible salvarse ni santificarse. Imposibles. Porque o te salvas siguiendo la verdad que enseña la jerarquía en la iglesia, o te condena siguiendo la mentira y el error que enseña la jerarquía en la iglesia. No te puedes salvar sin la jerarquía. Y no te puedes condenar sin la jerarquía. Porque pertenecer a la iglesia de Cristo no es cualquier cosa. No es una cuestión social, no es un rito social, es una cuestión espiritual. Por eso fuera de la iglesia de Cristo, la iglesia en Pedro que fundó Cristo, no es posible la salvación del alma. Y hoy día todo el mundo anda fuera de la iglesia en Pedro, siguiendo la iglesia de un usurpador, de un apóstata. ¿Cuántos católicos están ya fuera de la iglesia católica? Están en el camino hacia su condenación eterna. Y son gente muy inteligentes, pero no obran lo que conocen. No obran la verdad que conocen. Y entonces, ¿para qué les sirve conocer tanta verdad? ¿Para qué sirve conocer toda la Sagrada Escritura si después no vas a obrarla en tu vida humana? ¿Para qué sirve conocer toda la teología católica y todo cuanto enseñaron los papas y los concilios y los santos, si después no vas a obrarlo en tu vida humana? Si después vas a seguir a un falso papa, ¿para qué la verdad que conoces? La mies es mucha, los obreros son pocos, y hoy día los obreros son poquísimos. Y el Señor tiene que poner obreros en este desbarajuste que hay en la iglesia para que la gente pueda encontrar el camino de salvación en esta gran oscuridad. Porque la jerarquía, su jerarquía que se llama conservadora, está llevando a las almas por el camino de la condenación. Estas cosas no se meditan, porque la gente no quiere meditarlas, la gente quiere estar en sus verdades, en sus razonamientos humanos, en su lenguaje humano. Y al final lo que siempre hace es limpiar las babas del usurpador para decirse a sí mismo, aquí no pasa nada, ya vendrá otro papa que va a arreglar esta cosa. Es lo que todos esperan. Es lo que esperan los grandes intelectuales en la iglesia. Gente sin vida espiritual, gente que ya no cree en la palabra de Dios, gente que no tiene discernimiento espiritual, gente atrapada en su inteligencia humana, en el lenguaje humano, atrapada, esclavizada, siendo veleta de los pensamientos del hombre. Gente manipulada, qué fácil es manipular a los católicos, facilísimo. Estamos viviendo un mundo de fábula porque la gente no quiere luchar en contra de los pensamientos de los hombres, sino que quiere acomodarse a esos pensamientos y buscar un lenguaje apropiado, acomodado a todos los hombres. Estamos pues en la perversión de las inteligencias humanas. Y en esta perversión están muchos católicos muy inteligentes que han dejado de luchar contra la mente de los hombres. Porque poner la verdad en medio de un mundo de hoy es quedarse solos, no solamente en la iglesia, también en la sociedad. Y eso a la gente no le gusta, no le gusta estar solo, en medio de lobos. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. La gente no quiere estar sola y por eso siempre se acomoda a la mente de los hombres, al lenguaje oficial de la jerarquía, a lo que digan los medios de comunicación. Siempre está ese acomodo para ser sociedad, para estar entre los hombres. Y por eso la gente en la práctica de su vida no vive caminando para salvar su alma, no vive caminando para santificar su alma, sino que vive solamente para estar bien en un mundo de hombres. Obrar la verdad divina es luchar contra la mente de cualquier hombre, y esto es lo que cuesta. Porque si no tienes claro las ideas, si no sabes lo que es la verdad, entonces no sabes luchar contra nadie. Ellos son fuertes en el pensamiento e imponen sus ideas, e imponen sus leyes a todo el mundo para que todo el mundo se acomode a ellos y meten mucho miedo a la gente para que la gente se acomode a sus ideas. Y la vida del que siga a Cristo es una lucha continua contra aquellos que niegan a Cristo. Son pocos los que sepan luchar en este mundo malvado y pervertido que estamos viviendo. Son muy pocos. Son muchísimos los que se acomodan a la palabra oficial, a la falsa ciencia, a la falsa iglesia, a la falsa jerarquía, a la falsa política, etcétera. ¿Cuántas falsedades hay hoy día por todas partes, porque la gente ya no quiere salvarse y mucho menos santificarse. La gente solamente quiere vivir su vida y que los demás vivan la suya. Y esto es imposible. No puedes vivir tu vida sin una repercusión en la vida de los demás. No puedes. Sea esta repercusión buena, sea mala. No te salvas solo tú, ni te condenas solo. Siempre te salvas acompañado o te condenas acompañado. Por eso o vives luchando contra el mundo, contra el demonio, contra ti mismo para salvarte y salvar almas, o vives sin luchar contra nadie para condenarte y condenar almas. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies, porque los tiempos son muy graves, son gravísimos. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, in virtute tua, Domine, letavitur justus, de super salutare tuum, exultavit vementer, desiderium anima eius tibuisti, ei. Succipe, Sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quod ego indignus famulus tuus, offeroti mi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtiles proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantiam dignitater mirabilibus condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquo et divinum mysterium, eius mirates esse consortes, qui manetes in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vitamine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, unt in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in saluti, cum notore sabidat recendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, si papam a te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, u placativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destra erum repleta est muneribus. E quod in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est in directo in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, a cooperationem, quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates ut meum adversarum sacrificio inacceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudam et gloriam nomine suis ad utitam in hoc nostra totusque ecclesiae sue sante. Amen. Presta nobis quosmus omnipotens Deus tu nostras humiliatis oblatio et proturum tibi grata sit honore santorum tot in nos corpore paliter et mentre pudicit per nomine nostro Gesù Cristo filium tuum qui te convivit in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sur sum corda habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es secune salutare, nos ibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui con unito Filio tuo et Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sit in unius unitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, nos sanin in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis, quod tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere digneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antistice nostro, et omnibus orthodoxis, aut catholici, et apostolici fide cultoribus, memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, verce tibi offerum hoc sacrificium laudes, por esse suisci omnibus, por rensione animarum suarum, pro despe salutis et incomodalitate sue, divicire dom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolonacam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei Mattei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Accegitur, oblationem sepultutis in nostri, sed et cuntia familiae tue quosmus Domine, o placatus accipias, dies que nosos in tua pace disponas, asque af eterna da nazione nos eripi. Et in electorum tuorum, juve ascreve numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un novis corpus e sanguinis via delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prediquam patretur, accipi panem in santas ac embriables manus suas, et lablis oculis in cielo ad Deum Patrum suo omnipotente, Tibi gracias agens benedixit, foregit, titutque discipuli suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas accumbinables manus suas, et in divi gratias agens benedixit, reditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes, hic est in calis sanguinis mei, novet et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, ecco tu cusco in feceritis in memoriam facetis. Unde se memores in Domine nos servitues et del ples tua santa Iusus Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sit in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, tina luces mundi la puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otrili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iub ac perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, utcotco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezionem celestias gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, unirade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione in torne esperantibus, partenaliquam, esotete donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis. Inter coronos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso et in isso, vestibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus, Domine, of omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus nostri sit tope misericordiae tui aiuti, et ab hac tosimi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te comibit eterna de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et commixio consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata meas et finem ecclesiae tuae, quamque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae adineris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sanctum, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sangue tuum, ab omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facmi tui semper rene mandatis, et a te nunquas perdi permittas, Hic unio Deo Patre et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui in Domine Gesu Christi, quoticum dignus in Maria presumum, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro te peccati pros et mea totamente mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomine Domini invocavum. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meus et tantum de fervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retivant omnino pro omnibus curativit mihi calicem salutare accipiant et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sunt simus Domine puramente capiamus et temule temporale fia nobis remedium sempiternum, Corpus sum, Domine, quod sum, siete sanguinis, quo imputavi, adhæravi cervus meis, et presta tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, amen dic vobis, quod vos, cui reliquistis omnia et secuti estis me, Cetu plum accipietis, et vitam aeternum possidebitis. Oremus. Quosumus omnipotens Deus, ut qui celestia alimenta, percipiemus, intercedente Beato Vincentium, confessore tuo, per la contra omnia adversa moniamur. Per Domino nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivite renata di Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Pracia tibi sana Trinitas, ossequium sepidutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo obtuli, tibi sed acceptabile mihi qui et omnibus procivus illo obtuli, sit miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et pereunira apud Deum, et Deus era Verbum. Ocrani in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet. Et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numerera Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium periferet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periferet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem videntem in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venia te sui eum non receperum. Quod quautem receperum neunt de teis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non est sanguinis, ne que est voluntate carnis, ne que est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitamini in nobis, et vitimus gloria eius, Gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis, Deo, gratias.